Dizaquero. Nuestra lengua. Nuestra lengua. Quiero ni junga kakshuita. Leida diza shita quiero ni ki ratin ratikuita. Shke leida kale. Como tizaroni, benrojun bites tu guakero. Y la yeche, y la turaka jia, y la igote tu guakero zalione. Igote lei diza quiero ni lujun. Ati diza quiero ngati, ora gati uita. Ora tane chula guate de yo. Pero para el caso ni gotero la guirule. Gustero la conchirole, ne gustero, buena le nigula, cate tesoro, caro como ne, naniro a dicha, dicha shita, naniro a dicha shun, naniro a dicha ga. Lunaro lo nacaro quidina, vedo, nigula, mu nigula, naca, a cachule quirenike, da que shita lo cruz. O te que ula, que yo te cape que vi cabele, yo te cape dos, la cape que vi cabele, puro ya stila, puro ya diza, diza yula vi cabe. O, Chuguliki, uliki ni goteka vedo kiki, stiza ki. Para que caso acabe ya, cruiza. Frente a la grave situación que enfrentan nuestras lenguas originarias, es necesario implementar actividades que permitan su sobrevivencia. ¿Qué podríamos hacer para evitar que nuestro idioma desaparezca? ¿Cómo podemos fortalecer este símbolo de nuestra identidad? Yo creo que la fuerza está en la comunidad. No tenemos que esperar a que necesariamente el gobierno haga algo, porque no sabemos si le conviene, ¿no? Porque puede decir, si se mueven las lenguas, así ya nomás hago un libro de primaria, ya no lo hago. Nosotros tenemos que hacerlo, y así como en la asamblea hablamos de problemas, tenemos que en la asamblea empezar a plantear y también a discutir estos temas. Pues si queremos que en 100 años aquí en nuestro pueblo se hable zapoteco, ya no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo le hacemos? Yo creo que sí, y se puede pedir ayuda a gente que trabaja eso, pero la iniciativa tiene que venir de la comunidad, de las mamás, de las mujeres embarazadas, de la generación que viene. Yo siento que la lengua es como una herencia, como cuando tu papá te da tu pedazo de terreno para que te establezcas, igual la lengua. Y nuestros abuelos ya hicieron la tarea, ellos ya nos dejaron la herencia. Nuestros papás también, nosotros vamos a dejar la herencia a nuestros hijos, o vamos a dejar que el zapoteco o el mije se entierre con nosotros y en la tumba esté con nosotros igual. Son muchas las cosas que se pueden hacer. Actualmente existen diversas iniciativas encaminadas a la preservación de la lengua y cultura indígenas. Hay varias corrientes. En la zona mazateca tienen concursos de poesía. Y también me parece que en el istmo hay unos proyectos de ir a las escuelas y hablar con la gente joven y animarlos a que escriban en su idioma, y poemas, mitos, pequeñas historias, sí, concursos y todo. Muchas personas han desarrollado la conciencia étnica y generan nuevas propuestas que van desde una educación pertinente culturalmente hasta la operación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. A la fecha se han creado escuelas interculturales bilingües donde se enseñan lenguas originarias. Se revalora lo indígena y se promueve el respeto a la diversidad. Pero no solo la educación nos ayudará a fortalecer nuestras lenguas y culturas ancestrales, también los medios de comunicación, especialmente la radio, son fundamentales en este proceso. Sería muy importante tener medios de comunicación como este, ¿no? En donde se esté utilizando zapoteco, y no solo para hablar de lo propio, eso es muy importante, pero también si van a hablar de una historia de Japón, decirlo en zapoteco. Si van a hablar de física, aunque metan algunas palabras de español, no importa, pero decirlo en zapoteco. Si van a hablar de la historia de Francia, en zapoteco. No tenerle miedo a veces usar palabras en español, ¿no? Es importante apropiarnos de las herramientas del mundo moderno para la reproducción, el uso y práctica de nuestro propio idioma. Otra es impulsar la escritura, los libros para leer. Otra es, por ejemplo, que tengan las calles en zapoteco. Y sobre todo, lo más importante para mantener una lengua son los bebés. Uno pensaría que los abuelitos, sí, ellos son los sabios, pero si no nos fijamos en los bebés que estén aprendiendo zapoteco, ya aprenderán español o al mismo tiempo lo irán aprendiendo, en que ellos, en cuanto vean un bebé, hablen en zapoteco. A los bebés todos se les debe hablar porque ellos, su cabeza está recibiendo todo eso. Y si no les hablamos a los bebés en zapoteco y ellos no responden zapoteco, se va a perder. Por más que yo esté haciendo diccionarios, por más que yo esté en la radio, si no me preocupo por los bebés, porque uno dice, no, ya lo que la escuela dé clases en zapoteco, eso es muy importante. Pero cuando un niño llega a la escuela, ya aprendió una lengua, no llega mudo, pues. Le más banían televisión y coteca buena y becuide, bedona, debe tu telenovela. Pero de modo una telenovela que no es así. De modo charo en el estrizar. De modo charo le gairo le yudisquero o tu barrio, que ciudad, que bueno, o lasquero. Pero YouTube, tu más importante, na tu más per riesgo, le más peligro, naya. Tan así computadora. Computadora chibula o sedago estrizar. Chibula, craca tan así Word, craca la rosa roguichina. Chibula. Wish is around. Crack a raro internet, na Facebook, you touch you wish is around Facebook. Chigula wish is around the tenacity navigator, and a raro, parasar, or yalta. Sulka, gunchi is around.